Gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Y gracias porque tienes algo preparado para nosotros hoy. Yo sé, Señor, que nos has traído con un propósito. Y yo sé, Padre Eterno, que quieres hacer cosas grandes en nosotros. Y nosotros queremos recibir de ti todo lo que tienes para nosotros, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones para ser receptivos a ti. Mude nuestros corazones, Señor, y nos transformes en verdaderos adoradores, Señor. Hoy te pido, Señor, que rompas de este lugar, Señor, todo lo que nos estorba, y reprendemos en el nombre de Jesús todo cansancio, toda opresión y todo espíritu de distracción. En el nombre de Jesús, toda pesadez se van de este lugar, para la gloria de Dios Padre, se van en el nombre de Jesús. Y declaramos que a partir de este momento, Señor, los cielos se abren sobre nosotros y vienen cosas tremendas en este lugar, en el nombre de Jesús. No saldremos siendo los mismos, sino que saldremos transformados por tu gloria y tu poder. Mi Espíritu Santo, te cedo el control de este lugar, te cedo el control de la palabra, para que seas tú quien nos ministre esta tarde, esta noche, Señor. Ministranos tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 12, versículo 3. San Juan, capítulo 12, versículo 3. Y lo vamos a leer todos juntos. Amén. La palabra de Dios dice así esta noche. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Tome su lugar. Este pasaje es un pasaje que a mí me fascina, me encanta. Cuando empezaba a predicar, prediqué muchas veces de él, porque hay tanto que el Señor nos enseña de este pasaje. Yo, el Señor me mostraba algo que quiero compartir contigo. Porque si bien somos una iglesia, ¿cuántos en este lugar están esperando un avivamiento de parte del Señor? ¿Cuántos quieren ver este lugar lleno de la gloria del Señor? ¿Y cuántos anhelan ver este lugar así como dice la Biblia, que se llene de una nube de la presencia de la gloria del Señor? ¿Amén? Muy bien, el Señor, mientras yo oraba por esto, el Señor me traía este pasaje y me mostraba algo. Y me mostraba, hermano, que antes de que eso pueda ocurrir, la casa se tiene que llenar de otras cosas primero. Y quiero hacer énfasis en este versículo, porque dice el versículo, en este pasaje en Juan, se tomó la molestia de escribir y dejarnos ahí un mensaje que dice que la casa se llenó del olor del perfume. Y el Señor me hacía énfasis en que si queremos el avivamiento y queremos y deseamos tanto lo que estamos pidiendo, algo tenemos que hacer para provocarlo. Y esta casa, si bien no se ha llenado a lo mejor todavía de la gloria del Señor como esperamos, no hemos visto a lo mejor lo que creemos que va a ocurrir. Lo que sí podemos hacer es llenar esta casa de un olor grato a nuestro Señor. Pero esta casa se tiene que llenar. Esta casa tiene que llenarse de algo. El pasaje de María lo conoces. Jesús entra a la casa de Lázaro. No es la casa de Lázaro. Entra aquí. Ya me perdí, ya ven. Entra. Vamos a leer desde el 1, porque ya me hice bolas. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Era un evento en el que Jesús era el invitado, lo invitaron a comer. El evento estaba preparado para que él viniera, estuviera con nosotros. Yo me imagino que la gente estaba atenta para escuchar la voz de Jesús cuando él hablara. Pero una mujer que se atrevió a hacer algo diferente. Esa mujer se atrevió a interrumpir el programa, se atrevió a detener lo que estaba ocurriendo para hacerle una ofrenda al Señor. Y entonces ella lleva su frasco de alabastro de un perfume muy caro. Dice la Biblia que toma de él y le unge los pies al maestro. Y entonces los enjuaga con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y tú dirás, yo creo que te imaginas la escena, porque ¿a qué loco se le ocurre interrumpir un mensaje, una comida con el Señor así? ¿A qué loco se le ocurre tomar al invitado principal en un evento que está a lo mejor hecho en su honor y que posiblemente haya tenido la palabra en ese momento para interrumpirlo de esa forma? Y todavía te pones ahí a llorar y le limpias con tus cabellos y haces ahí un desfiguro, aparentemente ante los ojos, un desfiguro muy grande. Pero nuestro Señor Jesús quedó muy complacido de lo que ocurrió en ese lugar. La Biblia dice que cuando se predique el Evangelio del Señor, se tendrá que predicar de esta mujer y de lo que hizo. No dice que se va a hablar de la comida. No dice que se va a hablar del evento. Se va a hablar de aquella mujer que fue capaz de venir a las plantas del maestro, derramar su perfume y llenar la casa del olor grato para él. Y yo me pregunto si esta iglesia será capaz de romper todos los esquemas que hemos tenido, todas las rutinas y todos los planes que nos, que, o cómo decirlo, los eventos que programamos, para en algún momento dado traer nuestro perfume delante de él, derramarlo en este lugar y que esta casa se llene de un olor grato para él. Porque ha habido grandes acontecimientos en la Biblia, hermano, momentos en los que la gloria de Dios desciende, pero antes de eso, alguien se ha atrevido a hacer algo de este tamaño. Por ejemplo, hermano, antes de que el templo de Salomón fuera consagrado, bueno, cuando se estaba consagrando, y antes de que la nube de la presencia del Señor descendiera y llenara el lugar, de tal forma que los sacerdotes no podían entrar en él, antes, él ofreció tan número de animales en honor al Señor, una ofrenda tan grande que no fue posible contarla. Pero si bien que la Biblia dice que en un sacrificio de un animal el olor subía como olor grato a él, Salomón se encargó de llenar ese lugar de un olor grato también para Dios. La Biblia dice que eran incontables los sacrificios que se hicieron antes de que la nube de la presencia del Señor descendiera al templo y llenara todo el lugar. Y yo te pregunto si no tú quieres que este lugar sea lleno así. Porque entonces alguien se tiene que atrever a llenar este lugar de un olor grato al Señor. ¿Amén? ¿Me estoy dando a entender o están callados porque no sé por qué? Pero yo hoy vengo a decirte, hermano, que si queremos ver la casa que se llene de la gloria de Dios, tenemos que llenarla primero del perfume que a Él le agrada, de un olor grato para Él. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis que, si quieres vamos al libro de Apocalipsis, búscalo conmigo. Apocalipsis 5, versículo 8. ¿Estás ahí conmigo? Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, repite conmigo, arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Porque delante del rey se presenta algo como un olor fragante. Y me encanta porque la Biblia es muy específica al decir que se presentaban con arpas. Y el arpa representa bien que más la música, la alabanza, la adoración que se presenta delante de Dios. Y a la par del arpa se presentan también copas llenas de incienso. El incienso es un olor grato para nuestro Señor. ¿Y qué es el incienso que se ofrece a Él? Las oraciones de los santos. De tal forma que si esta casa queremos llenarla de un olor grato para Él, en esta casa tiene que haber oración. En esta casa tiene que haber alabanza. En esta casa tiene que haber adoración. Y de María podemos aprender también que tiene que haber gente dispuesta a humillarse y presentar su perfume delante de Él, sin importar que se rompan esquemas, sin importar que se rompan programas, sin importar que se rompan tantas rutinas o tantos planes que ya traemos hechos para poder llenar la casa de un olor grato para Él. ¿Amén? ¿Amén? Amén, hermano. Yo sí quiero ver esta casa llena del olor grato. Te voy a invitar a que me acompañes al primer libro de Reyes 8. Es el pasaje que te platicaba ahorita, quiero que lo veamos. Primero de Reyes 8, versículo 5. Si tú lees el título del capítulo, dice: Salomón traslada el arca al templo. El arca que habitó hasta ese momento en un tabernáculo, incluso en la época de David, habitó en un tabernáculo que no era precisamente el de Salomón, sino era el tabernáculo de David. En este momento, cuando se termina la construcción del templo y se consagra el templo, Salomón traslada el arca al templo. 8, versículo 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca. ¿Qué hacían? Todos delante del arca, de la presencia del Señor. El arca del pacto representa la presencia del Señor. Y mientras trasladaban el arca, la presencia de Dios al templo, todos iban ofreciendo delante de él los sacrificios y de animales que él había pedido que se le ofrecieran en su honor. Olor grato para él, dice la Biblia, que era, subía el olor hacia él. Y llenaban la casa y el camino hacia el templo de un perfume grato a él. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? No se podían contar, hermano. Nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestras oraciones tienen que ser así también, hermano. No podemos venir aquí con una oración chiquita, con unos cantos medio mal cantados y pretender que esta casa se va a llenar de un olor grato. Y mucho menos creer que con eso vamos a provocar que esta casa se llene de la gloria del Señor. Hay que echarle ganitas. Por eso te decía hace rato que te estiraras y te sacudieras la flojera. Porque yo sé que es jueves y a veces venimos ya un poco cansados, y me incluyo. Pero la realidad es que si deseamos ver este lugar lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios, tenemos que llenarlo de un olor grato para Él. Tenemos que echarle ganitas, hermano. Y que si cantas un canto, lo cantes bien, le eches ganas. Si vas a orar, no te me hinques ahí a cerrar los ojos y hacer como que oras, sino que de verdad esto suba como un olor grato a Él. Si lo viéramos así, como así tan simple como un medio físico, ¿cuántas oraciones se requerirían para llenar este lugar? Tendríamos que orar mucho. Ah, pues mucho tenemos que orar, hermano. La oración le agrada a nuestro Señor. ¿Qué tan fuerte tenemos que cantar para que se llene este lugar de alabanza y de adoración? Ah, pues hay que echarle ganas, hermano, porque si de verdad queremos ver la gloria de Dios descender, tenemos que provocar que este lugar huela bonito para el Señor, huela hermoso para Él, que Él quede complacido. Amén. Cuando el tabernáculo, hermano, fue terminado y construido, y ponen todas las cosas en su lugar, Éxodo 40, 34 narra: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Pero para que el tabernáculo fuera lleno de la gloria de Dios, antes de eso hubo un pueblo que estuvo dispuesto a ofrendar, como pocas veces se ha escrito en la Biblia, de tal forma que el pastor de ese entonces, por llamarlo así, los diáconos dijeron: díganle al pueblo que le pare, que le pare de la cantidad de ofrendas que se están ofreciendo para el Señor y para construir su tabernáculo. La gloria de Dios, hermano, llenó el tabernáculo, pero antes de eso hubo un pueblo dispuesto a ofrecer sus ofrendas delante de Dios, de tal forma que los tuvieron que parar, igualito que aquí. Y el hermano, de repente el hermano Lalo y el hermano Bernardo, que pasan: no, ya no le echen porque ya no cabe. Bueno, eso es nomás una analogía de lo que pudiera pasar antes de que la gloria de Dios llene este templo. Pero en ese momento que ese pueblo de Israel estuvo dispuesto a rendir todo, lo mejor de ello, y traían lino, y traían piedras, y traían oro, y traían todo lo que Dios había pedido, traían lo mejor, y traían sin medirse, traían sin medida, y ya habían dado una vez y volvían a dar, y otra vez, hasta que les dijeron: ¡alto! Esa ofrenda fue grata delante de Dios. Con esa ofrenda se construyó el tabernáculo. Y ese tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios. La gloria de Dios desciende, hermano, pero también tenemos que esforzarnos por provocar que la gloria de Dios venga y descienda. Tenemos que provocar que nuestro Señor se sienta complacido en este lugar. El libro de Proverbios dice que el perfume alegra el corazón, y no es la excepción con nuestro Señor. Si este lugar podemos ofrecer delante de Él un perfume grato, oraciones delante de Él, alabanza, adoración, alegra el corazón de nuestro Padre, y Él se siente complacido de moverse en este lugar. Pero cuando se construyó el tabernáculo, hermano, antes de que fuera lleno de la gloria de Dios, hubo que ofrecer una ofrenda grande delante de Él. Cuando se construyó el templo de Salomón, y el templo de Salomón fue lleno de la gloria del Señor, poco antes de eso se ofreció una ofrenda como pocas veces se ha descrito en la Biblia. No las pudieron contar, así de simple. Y mire que la Biblia, o los que escribieron la Biblia, eran muy buenos para estar contando. Y si no me cree, échenle un ojo a Números y échenle un ojo a todas las genealogías. Todas las contaban. Y eran muy dados a contar todo, hermano. Pero Pero los sacrificios de Salomón fueron incontables. Y el Señor se agradó, hermano. Y la gloria del Señor llenó ese templo. Amén. Cuando el Espíritu Santo se derramó en aquel libro de Hechos sobre el pueblo sobre los apóstoles que estaban buscando la llenura del Espíritu Santo, ellos estaban orando. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Ellos estaban orando, hermanos. Y las oraciones son perfume grato delante de nuestro Señor. De tal forma, hermano, que donde huele rico, la gloria de Dios puede descender. Espero te hayas bañado. Bueno, obviamente no me refiero a eso, pero sí tiene que haber una oración grata, hermano. Tiene que haber una alabanza grata. Y el Espíritu Santo ha querido llenar esta casa más de lo que nosotros le hemos deseado. Pero es necesario, hermano, que aprendamos a llenar este lugar de un olor grato para Él. Y me siento un poco, ¿cómo decirlo?, nervioso, porque pocas veces me ha pasado que el Señor me cambia las citas o me da citas estando ya aquí. Pero me dio citas el Señor ya llegando aquí y quiero compartirlas contigo. Efesios 1, capítulo 4 al 6. Efesios 1, versículo 4. Y me llena porque tiene que ver mucho con lo que nuestro pastor predicó el domingo. Vamos a leer desde el 3, ¿lo tenemos? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Ya nos escogió. A ver, de nuevo, todos juntitos desde el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vea, ¿para qué? ¿Para qué? El pastor nos enseñó el día domingo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos preparó, pero una de las razones por las que nos preparó fue para la alabanza de su nombre. Y tú y yo estamos aquí para alabarlo. El templo, el tabernáculo en la época del Éxodo y todo ese tiempo, y el templo de Salomón se crearon para ofrecer sacrificios a Dios. Pero en algún momento de la historia de la iglesia se nos cambió el chip y pensamos que es Dios el que tenemos que venir para que nos bendiga. De tal forma que creemos que aquí es un lugar donde nosotros tenemos como que Dios tiene que venir a llenarnos. Pero la realidad es que originalmente era un lugar donde se venía a ofrecer. Y como otras veces te he dicho, donde se ofrece algo grato a Dios, Dios no se queda sin contestar. Pero hay respuesta de parte de Dios a una ofrenda grata. E incluso para una ofrenda no grata. Y si no me crees, pregúntale a los hijos de Aarón. Pero Dios responde. El punto, hermano, es que fuimos escogidos para la alabanza. Fuimos escogidos para alabarlo. Fuimos escogidos para rendir gloria a su nombre, hermano. Y tú y yo, cuando cumplimos o estamos alabando al Señor, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos escogidos, para alabarlo y para bendecirlo. Para eso fuiste seleccionado, hermano, para ser perfume grato delante de Él. Si tú y yo cumplimos la función para la cual fuimos escogidos, este lugar se va a llenar de un olor grato para Él, porque Dios nos seleccionó para eso. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23. Es un pasaje muy, pero muy, pero muy conocido. Palabras de Jesús. Léelas conmigo. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad. Se nos ha predicado, hermano, que la oración es necesaria, es una necesidad. Pero de acuerdo a este versículo, adorar también es una necesidad. Porque dijo, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu de verdad es, di conmigo, necesario. Así como en las mañanas es necesario que ores, así como en el día es necesario que ores, es necesario que leas tu Biblia, es necesario que adores. Porque para eso fuiste escogido. Así que hoy vengo a decirte, hermano, que esta casa se tiene que llenar de un olor grato para Él, porque naciste y fuiste escogido para ello. Porque cumples tu propósito cuando alabas y adoras al Señor. Porque es necesario que alabemos y adoremos al Señor. Y yo quiero recargar en este versículo, hermano, que leímos. Dice, mas la hora viene y la palabra de Dios te dice hoy, y ahora es. Repite conmigo, ahora es. Ahora es, hermano. Ahora es, ya es tiempo de que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca que tales adoradores adoren. Y esto es un mensaje ahí medio, interesante, porque el Padre tiene que buscar que los adoradores estén adorando. Porque seguramente no lo están haciendo. O algo está pasando que el Padre tiene que estar ahí. A ver, mijo, necesitamos que adores. Necesitamos que adores. Pero es el tiempo, hermano, en que esta iglesia tiene que aprender a adorar. Esta iglesia tiene que empezar a alabar y adorar en espíritu y en verdad, hermano. Este lugar se va a empezar a llenar de un olor grato cuando tú y yo aprendamos a alabar y adorar con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras almas, con todo nuestro ser. Porque para eso fuimos seleccionados, hermano. Para eso fuimos seleccionados tú y yo. Y yo sé del Señor que este avivamiento está ya por llegar, hermano. Pero es necesario, hermano, que lo busquemos. Nuestro Señor dijo, el que busca, encuentra. El que pide, recibirá. Y yo tengo que estar que lo leamos juntos, hermano. Porque definitivamente de este versículo tenemos que aprender algo. Que si estamos buscando algo del Señor, tenemos que pedirlo. El que pide, dice el Señor, recibe. Pero dice también, el que busca, encuentra. Y pues entonces tenemos que aprender, hermano, que es bueno pedir el avivamiento, pero también lo tenemos que buscar. Y lo tenemos que buscar en alabanza, y lo tenemos que buscar en adoración, hermano. Y como el Señor me cambió los versículos, ya me hice bolas aquí en esto. Vámonos a Mateo 7:8. Mateo 7:8. Dice, porque todo aquel que pide, ¿hemos pedido el avivamiento? ¿Lo hemos pedido? Bueno, para los que lo hemos pedido, lo vamos a recibir. Pero también dice, y el que busca, y el que llama. Pero los tres verbos que están escritos implica que nosotros tenemos que hacer algo. Implica una acción de nuestra parte. Ya te hablé de la sed la otra vez, y cuando tienes sed y estás desesperado, algo tienes que hacer por calmar tu sed. Si tienes mucha sed y te estás deshidratando y te quedas acostado en tu cama porque estás deshidratado, seguramente te vas a morir deshidratado. El que está deshidratado se tiene que parar y saciar su sed. Y dice aquí que el que busca, halla. Porque el que está buscando algo de Dios se tiene que mover, lo tiene que buscar. El que pide, recibe. Mientras tú y yo oramos, estamos pidiendo por algo grande de parte de Dios, y está bien, pero también lo tenemos que buscar. Y si tenemos que llamar a la puerta, se nos va a abrir, pero tenemos que hacer algo de nuestra parte. Este avivamiento que estamos pidiendo está a la vuelta de la esquina, pero es necesario, hermano, que no lo esperemos sentados, sino que nos paremos y hagamos algo por provocar que la gloria de Dios descienda a este lugar. Y la sed que decimos tener o que tenemos tiene que provocar algo en nosotros que nos lleve a movernos. Y tenemos que empezar a orar más fuerte. Y tenemos que empezar a alabar y adorar y provocar que este lugar se llene de un olor grato. Y cuando menos lo esperes, la gloria de Dios va a descender aquí. Amén. No sé si ya no me estás creyendo o no, porque de repente bajaron los amenes. Pero hoy estoy aquí para decirte, hermano, que no, es necesario que tú y yo alabemos y adoremos. Es necesario que adores en espíritu y en verdad. Y si quieres que Dios se mueva en este lugar, tenemos que alabar, tenemos que adorar. Yo le, algo que me impactaba del pasaje que acabamos de leer y que le estuve preguntando mucho tiempo al Espíritu Santo, es que la Biblia dice que cuando Jesús defendió a la mujer, dijo: déjenla, me ha hecho un bien. Dice: cuando se predique este evangelio, se recordará lo que esta mujer hizo para memoria de ella. Y ese versículo me hizo mucho ruido en la cabeza. Yo le preguntaba al Señor: ¿qué hay en este versículo? ¿Qué hay en este versículo? ¿Por qué se tiene que hablar de ella cuando se habla del evangelio? Porque estamos hablando, Jesús dijo, cuando se hable del evangelio. Si quieres léelo conmigo en Mateo 26:13. Lo tenemos. Vamos a leerlo juntos. Dice: de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará. Hecho es. De tal forma que cuando se hable de evangelio, se tiene que recordar lo que esta mujer hizo. Yo decía: ¿cuál es la relación entre lo que esta mujer hizo y el evangelio? Y mientras estaba aquí, y llegamos a lo mejor al último canto que nuestra pastora enseñó, yo podía comprender una cosa, hermano. A final de cuentas, y todo el conflicto de los siglos se suscitó por la adoración, hermano. De tal forma que Dios estaba en su trono recibiendo la gloria cuando uno, que tú y yo sabemos quién es, se le ocurrió quererse quedar la gloria que le pertenecía a Dios. Y entonces se creó el conflicto de los siglos, y el diablo fue expulsado del cielo por quererse hacer semejante a Dios y querer él recibir la gloria. Y todo lo que tú y yo vivimos, hermano, es porque el diablo se quiere robar la gloria, la honra y la adoración que a Dios le pertenece, y trata de robársela de los que se dejan y también de nosotros, hermano. Pero a final de cuentas, yo quiero que tú veas qué tan valiosa es tu alabanza, qué tan valiosa es tu adoración, que Dios, o más bien dicho, el diablo pelea por ella. Pero cuando se predica el evangelio, también se tiene que enseñar, hermano, que tiene que haber gente dispuesta a derramarse delante de los pies del Señor y rendir su perfume y su adoración delante de Él. Porque a final de cuentas, cuanta más gente viene y recibe el evangelio y acepta a Cristo, más adoración conseguimos para Él. Y la gloria que estaba desviada hacia otros lados la reencaminamos para Dios. Y cuando prediquemos el evangelio, hermano, y hablemos de salvación y de redención y de un Padre amoroso que murió por nosotros, también tenemos que predicar y enseñarle a la gente que en respuesta a nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo y derramarnos delante de Él y derramar nuestro perfume y llenar la casa de un perfume grato para Él. Es parte del evangelio el enseñar que la alabanza es para el Señor. Es parte del evangelio enseñar que es tan valiosa tu alabanza que el diablo la pelea, pero no se la vamos a dar, y se la vamos a entregar toda al Señor, y la tenemos que hacer de una forma correcta, de una forma grata para Él. Y tenemos que enseñarle a la gente que cuando se recibe a Jesús y entra a tu corazón, es necesario que la gente adore en espíritu y en verdad. Amén. Iglesia, es tiempo de que aprendamos a alabar en espíritu y verdad. Es tiempo de que aprendas que fuiste escogido para la alabanza de su nombre. Fuiste predestinado para rendirle adoración a Él y a nadie más. Y es tiempo de que los verdaderos adoradores adoren. Amén. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Amén. Así que, hermano, si queremos de verdad ver esta casa llena, llenémosla primero de alabanza, llenémonos primero de adoración, llenémonos de un perfume grato para Él, y busquemos de esa forma el avivamiento que estamos pidiendo. Lo pedimos bien, ahora hay que buscarlo y lo hallaremos. Y la forma correcta en buscarlo es en alabanza, es en adoración, es en oración. Amén. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pero es necesario buscarlo para hallarlo. Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces no es solamente necesario buscarlo, hay que buscarlo de todo corazón. Y lo vamos a encontrar. Amén. Ponte de pie, hermano. Tú y yo fuimos seleccionados por Dios, fuimos escogidos por su mera gracia. Ni tú ni yo teníamos algo bueno por lo cual Dios dijera: ah, este lo selecciono. Pero a los que nos seleccionó, hermano, nos ha seleccionado para la alabanza de su nombre, para que alabemos su nombre. El propósito tuyo y mío es alabar a nuestro Dios, es darle gloria. Adorar es una necesidad, hermano, también, al igual que orar, al igual que leer la Biblia. Tiene que ser para ti necesario adorar, hermano. Y yo no sé si estoy hablando a la gente correcta, hermano, yo creo que sí. Pero algo en tu corazón se tiene que mover hoy. Porque a partir de este momento, hermano, la adoración y la alabanza tiene que ser algo serio para ti. La alabanza y la adoración en este momento, hermano, pasa de ser una parte del programa, en los cantos, antes de la predicación, para convertirse en tu estilo de vida. Cuando te levantas, hermano, y así como es necesario que a lo mejor que hagas otras cosas como, no lo sé, desayunar, bañarte, prepararte, también te tiene que ser necesario orar, pero también te tiene que ser necesario adorar. Nuestras vidas nacieron para eso. Y Dios se va a derramar en una iglesia, hermano, que sepa adorarlo con todo su corazón. La presencia de Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso es necesario que el pueblo sepa alabar bien, sepa adorar bien. Porque en medio de esa alabanza y de esa adoración se mueve la presencia de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos, hermano. Y estaría de más que te dijera que empieces a adorar. Deja que tu ser y esos ríos de agua viva fluyan de tu interior hacia afuera, en alabanza y en adoración.